Warner Brothers presenta Looney Tunes. Bugs Bunny en El Conejo Espacial. Científicos lanzarán el primer cohete a la luna. Heroico conejo voluntario para ser el primer pasajero. No quiero ir. Los conejos no volamos. ¡Alto! Tengo esposa e hijos. Millones de hijos. ¡Auxilio! No quiero ser un héroe. ¡No! ¡No harán que suba ese cigarro volador! Provisiones. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Bueno, ya me convencieron. Generalmente uso talla 36. Sucede, yo me largo de aquí. Después de todo, solo un cobarde abandonaría la nave. Ajuste su cinturón. ¿Estás ahí? Contesta, cambio. ¿Dónde está todo el mundo? ¿Dónde están? ¡Estoy solo! ¡Solo en la luna! Bueno, estoy solo. Al menos soy la primera criatura que pone un pie en la luna. Kilroy estuvo aquí. Expedición de Marte a la Luna. Operación Tierra. Viejo. Voy a hacer volar la Tierra. ¿Sí? Bueno, escogiste un buen día para hacerlo. ¡Qué folclórica arma tienes! Sí. Bueno, te veré luego, enano. Ese es un muchacho con iniciativa. Tal vez logre algo aquí en la luna. Disculpa la molestia, Marconi, pero ¿dijiste que ibas a hacer volar la Tierra? Ah, sí, exacto. Sí, eso creí que habías dicho. Bueno, adiós. No se puede confiar en un enano con tutú, siempre lo he dicho. Después de todo, es su problema si quiere hacer volar la Tierra. ¿Qué? No puedes hacer eso. Todas las personas que conozco están en la Tierra. Te pasas de osado, chaparrito. ¡Oh, cielos! Esto es un inconveniente. Tendré que llamar a los refuerzos. Atrapa a esa criatura terrícola y recupera el uranio Q36 modulador de explosión espacial. Bunny llamando a la Tierra. Bugs Bunny llamando a la Tierra. Adelante, Tierra, terrícolas, SOS, ese oso se asea, ese lo que sea, cambio. Choca coca lo mejor, chocolate con sabor. En tu boca lo sabrás, tu mano no ensuciará. Vaya, vaya, ¿y tú de dónde saliste? Este debe ser prófugo de alguna película canina. Fido, ¿qué estás fumando? ¡Dame eso! No lo haré. ¡Ah, sí lo harás! No lo haré. ¡Ah, sí lo harás! No lo haré. ¡Ah, no lo harás! Sí lo haré. No lo harás. Sí lo haré. No lo harás. Toma esto, te lo meteré por la garganta. Muy bien, costal de pulgas. Lo tomaré esta vez si vas a ponerte así de grosero. Pero le diré a mi hermano mayor y él te dará tu merecido. Ya verás qué conejo tiene. Ya le di una lección. Con eso no volverá a querer salirse con la suya cuando esté conmigo. Creo que yo. Oye. Oye, qué lindo eres. No sabía que era tu tipo. No te vayas. Hoy tenemos una hermosa tierra. Estoy muy molesto. Muy molesto. Entrega especial de Marte. ¡Ah, qué bien! ¡Otro uranio Q36 modulador de explosivo espacial! ¿No es maravilloso? Ahora podré hacer volar la Tierra. Tierra llamando a Bugs Bunny. Tierra llamando a Bugs Bunny. ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? Llamando a Bugs Bunny. ¿Cambio? Bugs Bunny a Tierra. Sí, aquí estoy. Monedas. Digo, cambio. Tierra llamando. ¿Llegaste a salvo a la Luna? Cambio. Bugs a Tierra. Sí, estoy en la Luna. Cambio. ¿Ya preparaste una declaración para la prensa? Sí, ya preparé una declaración para la prensa. ¡Sáquenme de aquí!